JCQ. Servicios a la minería. Contamos con asesorías y servicios a la minería, obras civiles y servicios de casino. JCQ es una empresa dedicada 100% al apoyo minero en Taltal. Para más información, visita nuestras oficinas en Serrano 350, Fonofax 61 1225. Tenemos para su empresa un amplio personal calificado en áreas mineras, servicios de alimentación en faenas y obras en general. En internet, visítanos en www.jcqcontratista.cl. JCQ, servicios a la minería en Taltal.